único que pido es que tengamos una justicia digna para Joana, que no tengamos una justicia impune como la venimos teniendo, que la causa de Joana deje de tener tanta impunidad, porque me la siguen rematando 1.000 veces más, dándole un expediente vacío y sin tener culpable.